La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, comenzamos La Otra Oreja, las subversiones sonoras. El mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook, La Otra Oreja. El archivo con muchos de los programas, www.laotraoreja.tumblr, sin la E, .com. Saludamos a los oyentes que en distintas radios ponen La Otra Oreja. En San Cristencia, San Cristóbal de las Casas, FM 93.7, Contagio Radio de Bogotá. Y en Argentina, Radio Capoma, desde Libertador, General San Martín en Jujuy, Radio Asamblea, en el 94.1, La Colectiva de Capital Federal, y los domingos a las 17, en FM La Tribu, en el 88.7 o en www.fmlatribu.com. Estamos ya a punto de empezar nuestro mate con yerba mbopicuá, de la cooperativa ahí en YPA Bulnes 14 en Capital Federal, que nos convida buenos mates, ¿no? Orgánicos, compañeros de las cooperativas ahí de Misiones. Bulnes 14, ahí encuentran más que yerba. Ya empezamos nuestro amargo, ¿no? Paula Prati en la operación técnica, en la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja, subversiones sonoras. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y empezamos esta edición 130 con esta música setentista, clásicos, por La Otra Oreja. Empezamos con Daniel Biglietti. Si hay un tema de Biglietti cantado, a desalambrar. Después, en vivo, Víctor Jara en una de sus últimas grabaciones. Y terminamos con La Marcha de la Bronca, Pedro y Pablo en su versión original, por La Otra Oreja. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.

que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto. Y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. El Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, es una organización social de Honduras, surgida en respuesta al golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Vamos a presentar el primer compilado musical realizado por el Frente Nacional de Resistencia Popular. Desde Honduras, a la otra oreja. Están rompidas las amargatas. Otra vez, otra vez. Bate en el suelo otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. El hijo de mi comay se lo lleva pa'l cuartel. Otra vez, otra vez. Y el hijo, el amo, la hacienda fue pa' New York otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. De matar la policía a los estudiantes otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Se acercan las elecciones. Otra vez, otra vez. Si gana la misma gente, estamos puñidos otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Te lo levulo a la vida, que celebre esta la acción. Y nos vamos pa' la lucha, lo mismito que Bolívar, pa' ser libre. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Oh! Otra vez, otra vez, otra vez, de una vez. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Le quitan su libertad. Una madrugada de Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Un poco de rock, pero también ska, cumbia, chamamé, fiesta, puelcona. Es un conjunto de rock que además es parte de las resistencias de su pueblo, sus integrantes muy jóvenes, de 16 a 27 años, son voceras, voceros y conas, jóvenes guerreros de la comunidad mapuche. Cuentan sobre el fracking y Chevron, pero también sobre cómo es la espiritualidad mapuche comparada con las religiones clásicas. La alegría de la música, la fuerza de las ideas y el modo mapuche de decir venceremos, aquí, por la otra oreja, Puelcona. Los temas, Bicentenario, Con Fuerza y Malditas Petroleras. Me pregunto por qué ustedes no nos pueden comprender. No soy etnia de los blancos, no lo pueden entender. ¿Dónde quedaron los acuerdos que se parlamentaron? Los chilenos y argentinos siempre nos engañaron. ¿Y tú quieres que yo marche para la paramilitar? Pero ¿cómo si esos cobardes no poseen dignidad? Es por eso no me siento chileno o argentino, porque formaron su estado con iglesia y exterminio. Nuestra gente fue empobrecida y también saqueada por perros hambrientos de lo ajeno, de sus bienes despojadas se engrandecen con su mierda de progreso y con su patria hecha con robos, con engaños y política barata. Trajeron pestes, miseria espiritual y enfermedades, su racismo inmundo y mugrosas ciudades. Bicentenario para nosotros es igual a muerte y destrucción, un eufemismo para nombrar el genocidio y la usurpación. Bicentenario, genocidio, no aceptamos el presidio. La nación mapuche preexistente a los asesinos. Bicentenario, genocidio premeditado. No olvides nunca cuántos hermanos este winga de tu sangre ha derramado. La tierra sangró, Arauco jamás pacificó. La lucha continúa, la frontera aún existe. Prepárate a la batalla, que el mapuche no se calla. Levántate y dispara esa flecha. Cuánta masacre, cuánto robo, cuánta maldición. Cuánto han destruido con su cochina ambición. Han torturado, han maltratado nuestro pueblo amenazado. Somos mapuche, no chileno, que no tienda bien su estado. Que no mantiene el margen con mucha represión de guiar a nuestras tierras. Solo tienen ambición, lucran con nuestro territorio, manteniendo un calvario en la lucha a los mapuches en este bicentenario. Para el chileno 200 años son de independencia. En la memoria del mapuche solo ha existido la violencia, con dictadura, supuesta pacificación, aniquilación. Hoy en día el mapuche mantiene firme su convicción. Nunca nos paró un guacho Higgins, tampoco un perro Pinochet. No compramos, no estoy contigo, como lo dijo Bachelet. Nunca hemos creído en su maldita integración. No sucio con folclore barato, nuestra cultura y como visión. Bicentenario, ya 200 años de calvario para los pueblos originarios que hemos sido esclavizados. Usurpación territorial que ha significado masacre, genocidio, imposición de los estados. Hablando de integración para justificar la violación de nuestros derechos colectivos en su educación. Colonialista, presidente cristiano y de religión. Allanamientos, cárceles, reducciones y represión. Bicentenario, C-H-I-L-E-G-O-I-S-T-E-N-A-R-I-O. heroísmo es tu escenario. Ni fanfarrias ni honores, nosotros dueños de esta tierra. Repudiamos tus dos siglos de horrores y hoy en diosas personajes para el robo continuar. Para así fomentar la ignorancia de tu gente que no sabe, que no entiende de esta nación preexistente. Pues citar nuestra historia es citar el presente bicentenario. Es el robo y la masacre a nuestra gente. Nos acusan de usurpar nuestra propia tierra. A la fuerza han impuesto gobiernos y banderas, pero no aceptamos, romperemos la frontera. Nuestro pueblo está unido por la cordillera. Chile con el Alto, Argentina con Repsol. Hoy la independencia es solo una declaración. No solo a los originarios oprimen los estados. Gobiernos a sus propios pueblos siguen matando. Milenario. Sus empresas destructoras nuestras tierras invadieron. En el nombre del progreso su sistema introdujeron. Lucrando con nuestras vidas a favor de su ambición. El Gualmapo está sufriendo por su contaminación. Usurpadores y terroristas, sus juzgados nos inculpan. Con milicos se protegen, bajo leyes se ocultan. Un sol de razas quieren disfrazar la identidad originaria de este lugar. Huiga los estados que hablan de nación, pero ahora su respeto no es más que integración. 200 años de genocidio contra nuestra nación. Intereses económicos ordenaron su acción. Dividieron nuestro pueblo introduciendo su racismo. Sufrimos las consecuencias de su colonialismo. Destrucción y salvajismo, este Huinga nunca para. Nuestra gente sufre a diario el poder de sus espadas. Sin embargo, ellos siguen sus discursos y proclamas. Incriminan, discriminan por el bien de sus campañas. Igual nosotros seguimos, su violencia no nos para. Somos todos conscientes que las fronteras son falsas. Muchos siglos de unión sin perder nuestra visión. No debilita nuestro puje porque estamos en acción. Desde tiempos ancestrales en equilibrio y armonía. Dentro de este territorio mil pueblos se mantenía. Con conquista del desierto, también de la Araucanía. Su sistema de ambición y exterminio imponía. Pero toquis y huechapes resistencia levantaron. Liberar a nuestro pueblo, ellos su sangre derramaron. Esta tierra de mis ancestros, mi nación aún perdura. Es legado de mis abuelos, esta lucha continúa. Esta es la fe en que debemos empezar. A reunirnos como pueblo cada día un poco más. Para los abuelos nunca existió esta frontera. Hoy debemos rescatarlo y usarlo en esta guerra. Por eso y le decimos, hermanos, a juntarnos. No dejemos que el Huinca nos separe en sus estados. Comin chiñe in chiñe con mefotane wen. Itro con kumapuche peñ y wen jarani wen. Estados asesinos con dos siglos de existencia. Pretenden ocultar estos mil años de vivencias. Y como grandes héroes honran a genocidas. Pero nuestras naciones jamás serán vencidas. Porque Roca no venció, mi pueblo se defendió. Hijos de la resistencia estamos aquí presentes. Porque fuerza diferente, porque somos preexistentes. El sufrimiento de mi gente y nuestra sangre no se vende. Bicentenario, hoy no estamos festejando. La historia de un pueblo en la que estamos recordando. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Mari mari compuche, pachan tu famuleta, hijo y pimonenta, infutane huenta, infutas que cheyem, zungule y mumpu mapuche, al cutungue, huchanganay compu peñi, huchanganay compu lamgen. Aquí vamos a cantar y no es para figurar, siempre con verdad hablar, nuestro raquizo a me expresar, conciencia hay que despertar para poder aportar. A esta lucha y resistencia, esta vida está en vigencia. Este origen milenario, nuestras venas palpitando. El Kupam te va ordenando, porque no puedes negarlo. Los guerreros del Gualmapo así llegamos cabalgando. Contra estados opresores, injusticias enfrentando. Muchos años de invasión, usurpación y represión. Que quisieron integrarnos con su colonización. Pretendieron aplastar esta gran identidad. Al mapuche no lo calla porque tiene dignidad. Con fuerza haremos frente a su violencia. Motivará la resistencia. Somos guerreros de la tierra para protegerla del Huinca invasor. Motivará la resistencia. Somos guerreros de la tierra para protegerla del Huinca invasor.

gente votos y propagandas para el que roba y miente. Leyes y garantías para la multinacional, represión y policía para los que no son funcionales. La policía reprime, Red Bull contamina, el gobierno es cómplice, Red Bull asesina, la sociedad calla. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Hay versiones y subversiones, pero son los zapatistas los que subversionaron el himno que en 1910, la canción que en 1910, en aquella revolución mexicana de Zapata, de Villa, cantaban en México el Carabina 3030. Los zapatistas, ya en el primero de enero de 1994, cambiándole la letra, hicieron su himno. El himno zapatista escucharemos en una versión realizada por los compañeros zapatistas del la zona de Morelia, del caracol de Morelia, de ahí lo trajimos. Y escucharemos también algunas de las palabras del subcomandante insurgente Marcos en su última aparición, el 23 de mayo de este año 2014. Por la otra oreja. Contra la muerte nosotros demandamos vida. Contra el silencio exigimos la palabra y el respeto. Contra el olvido, la memoria. Contra la humillación y el desprecio, la dignidad. Contra la opresión, la rebeldía. Contra la esclavitud, la libertad. Contra la imposición, la democracia. Y contra el crimen, la justicia. Thank you. sigamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Rebeldía, es decir, la vida. Estás escuchando En la Otra Oreja. ¡Deme chorros! Y se va terminando esta edición 130 de La Otra Oreja. Se termina el año, se termina este ciclo. Volveremos con más música rebelde, estas subversiones sonoras. Este programa musicalmente incorrecto. Se va el año, por supuesto, con una subversión de Hasta Siempre, Los Pibes Chorros. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura Muchas gracias a todos, bueno, a casi todos. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu victoria. Hasta la victoria siempre. entrañable.